Buen día, Juan Pablo. Buen día, Yelena, todo el equipo y nuevamente a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo estás, Mauro? Buen día. Muy bien, todo lindo. Con un poquito de viento ahora. Sí. ¿En serio? Parado con hoy más temprano, sí. Se levantó una brisita en Santa Rosa. Sí, sí, sí. Se nota, notable se hizo. Y eso refresca un poco a la sombra. Acá todavía no llegó el viento. Ahí, en el pasillo de afuera, sí. ¿Viste? Ah, ¿sí? Pues yo estoy desde acá mirando a la ventana y los árboles están quietos. No, quietos. Porque viene claro, de allá. Están quietitos. Viene de allá. Bueno, sí, ¿qué decís, mirándolos Mauro? así de refilón, de reojo, parece que estuvieran quietos, pero se levantó un vientito. Hoy más temprano estaba calmo total. Sí. Y lo que pasa es que ahora tenemos un poquito de sol, que no calienta del todo, pero por lo menos es un solcito ahí esperanzador, con algunas nubes, un poquitín más cubierto está el cielo. Pero te digo que todavía hay que andar a esta hora de la mañana, así con el sol y todo, con un abrigo, porque si no, se nota mucho más el frío. Perfecto. Estuviste viendo el movimiento que hay respecto al paro universitario, que por supuesto tiene impacto en la Universidad de La Pampa, como en todo el país, y también en el colegio secundario y demás. Sí, por supuesto. Estuvimos hace un rato en la universidad, recorriendo un poco los pasillos. Notamos que había mucha actividad, muchos pibes dando vueltas de aquí para allá, también que un poco nos sorprendió. Igualmente, eso tiene una explicación del por qué, porque no solamente algunos profesores directamente no se adhieren al paro, sino que está habiendo algunas materias o en realidad algunas carreras que han decidido que esta semana tomen algunos parciales, algunos recuperatorios, y es por eso que hay muchos pibes y pibas que están en este momento rindiendo, y por supuesto que si uno va a la universidad a esta hora va a haber muchos pibes en los pasillos y también algunas aulas que están casi completas y les están dando clases. Pero también recordemos que muchos docentes que están ahora dando clases en la Universidad Nacional de La Pampa son foráneos, vienen de afuera, vienen habitualmente de Capital Federal y lo hacen una vez al mes. Entonces también coincide justo estos dos días de paro, que hoy es el primero, mañana es el segundo, se cumplen las 48 horas, con una medida de fuerza, aunque muchos de ellos han adoptado la actitud de dar clases con una pechera de ADU, por ejemplo, como para marcar que más allá de que están dando clases y que están prestando un servicio también a los pibes y a las pibas, le están marcando que hay un conflicto y que hay una medida de fuerza dando vueltas y que lo hacen saber de esa manera. Hablamos con Santiago Audicio, el secretario general de ADU, nos decía que están en un retraso de un 40% de los sueldos y es por eso que se llega a este paro o a esta medida de fuerza, y la única forma de destrabar esto para que arranque la segunda parte del año con actividad es que haya una decisión política del Gobierno Nacional de poder empezar a recuperar ese 40% que se perdió, porque si no es imposible sobre todo enfrentar la segunda parte del año ya perdiendo el 40% del sueldo. Si les parece, escuchamos parte de lo que nos decía Santiago Audicio hace minutos en la Universidad Nacional de La Pampa. Llegamos hasta acá porque desde que asumió el presidente Javier Milei, la inflación y los retrasos salariales que afectan directamente nuestros salarios y no tenemos recomposiciones salariales, llegamos a esta instancia en que tenemos un retraso del 40% salarial docentes, pero también no solamente afecta a los docentes, sino también a los no docentes. Es decir que luego de paritarias infructuosas, de ofertas irrisorias que hace el gobierno, además lo hace en un contexto del desconocimiento completo de lo que es la universidad, las negociaciones paritarias, los requerimientos, las necesidades que tenemos los docentes y no docentes, llegamos a esta instancia de hacer nuevamente una medida de fuerza, que es hacer un paro de 48 horas hoy y mañana. Hoy es sin asistencia de trabajo, igual que mañana, solo que al día de mañana, el miércoles, nos sumamos con las centrales, la CTA de los trabajadores, la autónoma, a manifestarnos en contra de la sanción de la ley de bases. No es un aprovechamiento para hacer un acto masivo, sino también es porque estamos convencidos de que esa ley de bases viene a poner en riesgo la soberanía de nuestro país en la medida que se aprueben los RIGI. Estamos en contra, obviamente, de las privatizaciones que se avizoran. Todo eso afecta a la soberanía e indirectamente todo eso tiene que ver también a afectar a la soberanía en la medida que las universidades, los docentes, no estamos bien remunerados. Digo, cuando bien remunerados, que estamos empatados con la, al menos empatados con la inflación, eso también afecta a la soberanía del conocimiento, a la soberanía de la ciencia y la tecnología. Entonces, en ese contexto, mañana hacemos la adhesión con las dos centrales de los trabajadores. Bien. Santiago, ¿cómo se recupera ese 40% a mitad de año? ¿Qué va a pasar con la mitad del año que viene? ¿Con qué falta? O sea, ¿se puede recuperar algo de ese 40% que se pierde o van a seguir perdiendo? Si analizamos la conducta de este gobierno, no es alentador el panorama. Obviamente que uno espera que, así como el 23 de abril, de alguna forma le torcimos el carácter este que tenía el gobierno con respecto al financiamiento de las universidades, esperamos que de esta forma también tome conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que implica lo salarial para la universidad, porque la otra vez se solucionó en parte el tema del financiamiento universitario, pero en el presupuesto total de la universidad el 90% es salarios docentes y no docentes. Es decir que falta un tramo largo para recomponer el presupuesto universitario en el que está incluido nuestro salario. Obviamente que a la pregunta original que vos decías, ¿cómo se soluciona esto? Con la voluntad política de recomponernos el salario, este 40%, y ver también de cómo se continúa, ¿no es cierto? Porque se podrá plantear, no sé, imaginándose uno un plan de recomposición, pero el transcurso del tiempo, tal vez además ese plan de recomposición requiera una revisión permanente, ¿no?, de cómo continúa la crisis económica que estamos teniendo. Bien. Hay algunos docentes que están dando clases, pero también con una particularidad, por lo menos mostrando que están de paro o que están en una medida de fuerza. Sí, esos son docentes que a raíz del desfinanciamiento que tiene la universidad, son profesores viajeros, a raíz de ese desfinanciamiento, la universidad, su facultad donde ejercen su trabajo, les paga los viáticos y la movilidad para que concurra al trabajo una vez por mes. Mientras tanto lo hacen vía Zoom, vía virtual. Esta gente que está hoy, la semana pasada hizo paro, y que fue el miércoles y jueves, y esta semana que tenía que estar otra vez, decidieron venir para no perder el contacto con los estudiantes, porque es una forma muy importante, esa ida y vuelta que genera las clases presenciales. Así es que están, pero están también manifestándose, informando a los estudiantes que estamos en una medida de fuerza. Algunas de ellas están con las pecheras de nuestro gremio, mostrándole a los estudiantes que está ahí trabajando, pero también en defensa de su salario y de la universidad, y en definitiva también para acompañar a los estudiantes en su aprendizaje. Así que algunos están trabajando, son muy pocos, pero bueno, eso es lo que han llegado algunos para poder equilibrar esta necesidad de mantener este tipo de clases, estos contactos con los estudiantes y de protestar. Bueno, Santiago Audicio, secretario general de ADU, hablando con nosotros de esta situación que está viviendo la docencia universitaria. Están retrasados un 40% sus salarios y también esta medida de fuerza está afectando no solamente a la docencia, sino también a los no docentes, y es por eso que tampoco funcionan los comedores universitarios ni tampoco el transporte hacia, por ejemplo, la Facultad de Agronomía en Santa Rosa y también en la localidad o en la ciudad de General Pico. Así que hoy es el primer día de estas 48 horas de paro de la docencia universitaria por recomposición salarial y esperando una voluntad política del gobierno de Javier Milei. Perfecto, Mauro. Nos reencontramos cuando dispongas y haya más información. Cómo no. Hasta luego. Mauro Monteiro nos traía la voz de Santiago Audicio en referencia al paro universitario que tiene lugar hoy y también mañana. Acá en Radiocracia, a ver qué bonita página musical nos sucede.